Buenas tardes, buenas noches, no sé qué hora es. ¿Las 8? 8 y 4, muy bien. Buenas tardes a todos. Uy, qué falta. ¿Qué pasa? Está faltando pasión. Mirá al de al lado y decirle buenas tardes. A ver, ¿cuántas iglesias hay representadas acá? A ver, ¿qué iglesia? Jesús es paz. Una, ¿por acá? ¿Cómo? Gracia y Gloria. Dos, ¿qué más? La Puerta Sur. Tres, ¿qué más? A ver la gente de Jesús del Camino. A ver la gente de Jesús es paz. Muy bien. Gracia y Gloria. Y la Iglesia de la Puerta Sur. Muy bien. Ahora vamos a darnos un aplauso entre todos. Ah, Red de Salvación. Ah, esperen, esperen. A ver, Red de Salvación. Muy bien. Muy bien. Espero así no alienten a la selección el martes, ¿eh? Vamos, con más punch, con más pasión, ¿sí? Porque este congreso se llama Apasionados. Y como bien me presentaron, mi nombre es José Walter Ulet, ¿sí? Pero para mis amigos me llaman Coti. ¿Cómo me llaman? Muy bien, debo tener 80 o 90 amigos nuevos. Qué bueno, ¿sí? Es tener un sobrenombre, ¿no? Y hacer amistad con eso. Estoy muy felizmente casado con mi esposa, que yo le digo Bebu, ¿sí? Solamente la llamo con el nombre cuando estoy enojado. Ella se llama Belén y ella me dice Coti a mí cuando está enojado. Si no, también me dice Bebu. Así que si alguna vez me escucha decirle Belén a mi esposa es porque estamos enojados, ¿sí? También tengo una hermosa hija llamada Luz Angelina, pero le decimos Angie porque vieron que el gobierno dijo que hay que correr. Entonces evitamos decirle Luz, ¿sí? Y vieron que todos los nombres se acortan. Roxana, Rox, ¿sí? Miguel, Migue. Y Luz tiene tres letras, ¿no? No. Entonces decidimos llamarle por el nombre más largo, que es Angelina, y le decimos Angie, que seguramente la van a estar viendo por ahí, ¿sí? Soy el del medio de tres hermanos, ¿sí? Tengo un hermano mayor y un hermano menor, con todos los traumas que tiene ser el hermano del medio. Pero no soy el más chico, porque somos cinco en total, hay dos hermanas mayores y yo soy el cuarto, ¿sí? Gracias a Dios, todos mis hermanos están apasionados por Jesús. Cada uno de ellos conocen, y sus esposas, ¿sí? Mis cuñadas y cuñados conocen al Señor, ¿sí? Yo no sé cuántos de ustedes tienen familiares, lo preguntaba hoy Luis, que todavía no conocen al Señor, pero yo te animo en esta noche a que te apasiones por la presencia de Dios, que te apasiones por Jesús, y viendo la pasión que hay en vos, ellos también se van a entregar al Señor. Amén. Mirá al de al lado y decirle, esto recién empieza. Uy, sí. Recién está arrancando este congreso. Tuvimos una hermosa palabra con Luis, pero esto recién empieza. Pero cuando hablamos de pasión, ¿qué le viene a sus mentes? Pasión, estar apasionados por algo. A ver, alguien que me diga, bueno, voy así, a ver, gracia y gloria. Alguien que me diga alguna pasión que tiene la gente. A ver, ¿usted es de gracia y gloria? Lo vamos a extraditar para allá, pero no. A ver, gracia y gloria, a ver alguno. La música, ¿sí? A ver. Muy bien, estaba acá en mi caja de pasiones, ¿sí? La música. A ver, los de la Puerta Sur. ¿Alguna pasión que tenga la gente, que tengan ustedes? A ver si está acá. Bueno, piénsenlo. ¿Cómo? Ay, qué bien mi hija, adorada al Señor. Muy bien, ¿sí? No le voy a pedir un aplauso, pero se lo merece, ¿sí? A ver, la iglesia... Ay, yo me olvido los nombres. Jesús es paz. ¿Cuál? Yo tengo algunas acá, a ver si lo nombran. ¿Quién fue el que dijo la música? Muy bien, pasa que tengo un regalo para vos. Te llevas un compact por haberlo dicho. Un aplauso. Muy bien. A ver, los de la iglesia Jesús del Camino, ¿alguna pasión que tenga la gente, aparte de la música? Muy bien. Muy bien, les digo, se me acabaron los compact, así que bueno, muy bien por todo lo que dijeron. La carrera, dijeron, no una carrera de auto, sino el tener un título. Algunos se apasionan por tener un título. Algunos se apasionan por mirar películas. ¿A cuánto les gustan las películas? Ah, sí. Están apasionados por Netflix. No, esta película es muy vieja, ¿sí? Otros, ¿por qué están apasionados? ¿Alguien lo dijo por acá? ¿Por él? A ver si sale. Uy, acá está. Mire. No la puedo regalar porque no es del talle de ninguno, es justo para mí. Muchos estamos apasionados por algún deporte, ¿sí? ¿Por qué más estamos apasionados? Muy bien, la pasión de creer en Dios. Vamos a darle un aplauso porque muy bien. ¿Hay alguno acá que esté apasionado por alguna chica o algún chico? Uy. Hay uno que levantaron y después la pasión de tener a alguien. Ustedes, aunque no crean, no es He-Man, ¿sí? Soy yo hace algunos años, ¿sí? Cuando todavía tenía pelo, ¿sí? Y esta es mi preciosa esposa, la barra brava de la Iglesia de Jesús del Camino, que se calme. Esta es mi esposa y yo cuando me casé hace como 12 años atrás, ¿sí? Se casó con He-Man, bueno, tuvo la bendición y estamos enamorados y apasionados después de 12 años, ¿sí? Hay que seguir, la pasión se renueva, lo compartíamos el otro día con los matrimonios. Algunos están apasionados por... Uy, no me saquen el celular, ¿sí? La Biblia puede faltar. La Biblia puede juntar polvo en algún lugar, pero el celular todos los días, ¿sí? ¿Quién es el que se levanta a la mañana y agarra la Biblia y la lee y la disfruta y se apasiona, ¿sí? Muy bien para los que lo hacen, pero hoy la mayoría, bueno, hoy he visto algunos, me contaron en otras iglesias, no de ustedes, sino que lo primero que agarran es el celular y es como una pasión. Ay, que no me falte el celular. Bueno, yo quiero compartirle una sola pasión que tengo desde chico. Mi papá era un hombre que le gustaba mucho el fútbol y lamentablemente era hincha de River, ¿eh? ¿Sí? Y un día, cuando éramos chicos, lo trajo... Yo no sé cuántos conocen la historia de Isaac, Jacob y Esaú. ¿Cuántos conocen la historia? Voy a sacar una foto y le voy a contar a los pastores. Levanten la mano, ¿cuántos saben? Bien, un poquito más, levantaron algunos más la historia, ¿no? ¿Sí? Isaac va a bendecir a Esaú y a Jacob, ¿sí? Y al que tenía que bendecir era el primogénito, que era Esaú, ¿sí? Y Jacob le gana de mano, se presenta, y toda la bendición que era para Esaú fue a parar a quién? A Jacob. ¿Y quién era el más grande? ¿Eh? Saúl, no digan, ¿eh? Esaú era, ¿sí? Esaú, que era el más grande, pero la recibió Jacob, que era el menor. Bueno, lo mismo pasó en mi casa. Vino mi papá y estaba mi hermano mayor, no quiero decir el nombre, que se llama Esteban, y estaba yo, vino y trajo dos cajas, ¿sí? Y nos transmitió la pasión que él tenía por el fútbol. Entonces, abrió la caja mi hermano y una cosa horrible. Yo tenía 5 o 6 años, una remera blanca con una línea roja ahí. Sí, no sé, dije, ¿qué es esto? Dije yo. Y luego me tocó abrir la caja a mí. Cuando la abrí, ay, perdona. Me tocó abrir, y muy raro de mi papá, porque vieron que Isaac le dijo ahora el primogénito, ¿sí? La primogenitura te la doy a vos y vas a ser el primogénito de tu hermano. A mí me dijo, ahora vas a tener la paternidad sobre tu hermano mayor, ¿sí? Y de ahí en más, bueno, sabemos toda la historia, Boca está siempre arriba de River. ¿Cuántos hay hinchas de Boca acá? Vamos a ver. Chicos, tranquilo, hay cosas que no las vamos a dejar acá. Este es un cajón de las pasiones que tenemos y mi papá me bendijo haciéndome de River. Hasta ahora, de Boca, perdón, hasta ahora. Okay. ¿Qué acabo de decir? ¿Qué acabo de decir? Muy bien. ¿Qué viene a tu corazón cuando hablamos de pasión? ¿Sí? A veces nos viene el fútbol, a veces nos puede venir una película, a veces puede venir a una persona a la cual queremos y le dedicamos todo nuestro tiempo, nuestros pensamientos. Y hay una definición que hemos buscado, ¿sí? Yo quiero que la podamos compartir, que dice pasión es, pasión es el estado o el sentimiento que domina a una persona, ¿sí? ¿Vieron ahí el material? ¿Cuántos tienen el material en la mano? Levántenlo así, yo lo quiero ver. ¿Vieron que le dieron una lapicera? Estoy viendo que algunos escriban con lapicera blanca, ¿sí? No, escriban con la lapicera azul, ¿sí? Porque van a llegar, llegan allá y los pastores le preguntan, ¿qué aprendieron? A ver, y está todo escrito con lapicera blanca, ¿no? Compártanle, estuvimos hablando de ser apasionados por el Señor. Si no, nos lo van a mandar más al conectado. Este es nuestro segundo conectado. ¿Cuántos vinieron ya a un conectado? Muy bien. ¿Cuántos van a venir a un tercer conectado? Uy, muy bien, allá hay, hay varias manos. Dice, la pasión es el estado o el sentimiento que domina a una persona de forma vehemente, con todas las ganas, ¿sí? Llevándola a desear, pero también a actuar en favor de obtener algo o a alguien, ¿sí? No es solamente el deseo por el deseo, sino que tiene que tener una característica que tiene, es que me lleva a una acción, de querer lograrlo, de querer alcanzarlo. Y de esto es lo que vamos a hablar en esta tarde, ¿sí? Y vamos a ver, vamos a la placa anterior, teniendo esto en mente. Dice, apasionados por su presencia, señales que estás realmente apasionado por su presencia. ¿Están apasionados por algo? ¿Por alguien? ¿Sí? Es muy fácil. ¿Cuántos, si yo tuviera que preguntarle a ustedes, ¿cuántos están apasionados por Jesús? ¿Cómo hacemos? Como dijo Luis. A ver. Qué bueno. Que eso no solo quede en el deseo de estar apasionado, sino que nos mueva a una acción. ¿Sí? Y hay algo para completar, ¿sí? Y acá vamos a completar todo. Dice, el apasionado quiere estar, plim, plim, plim, plim. Completen. Cerca de su pasión, ¿sí? El que está apasionado quiere estar cerca de su pasión. Toma la iniciativa. ¿Quién tomó la iniciativa entre Dios y el hombre? Lo tomó Dios. En el jardín del Edén dice que el hombre hablaba con Dios, ¿sí? Como hablaba, como ustedes hablan con el de al lado. Mirá el de al lado, ¿sí? Qué lindo que estás, decile. O qué linda. ¿Sí? Bueno, Dios tenía una relación. Chicos, no aprovechen los de la otra iglesia. Ah, saludar a los de la otra iglesia de atrás, no. Era solamente qué lindo que estás, ¿sí? Esa era la relación que había entre Dios y el hombre. Ahora, ¿qué rompió esa relación que había, esa armonía del hombre en la presencia de Dios? ¿Qué lo rompió? El pecado rompió esa relación con Dios. Y de ahí en más, el hombre se fue distanciando, ¿sí? De Dios. Ahora, unos años después de lo de Adán y Eva, Moisés sacó a su pueblo, al pueblo de Israel, lo sacó de Egipto para llevarlo a la tierra prometida. Y le dio unas especificaciones para que creara lo que se llama el arca del pacto, ¿sí? ¿Qué estaba en el arca del pacto? ¿Qué representaba el arca del pacto? ¿Qué cosa? La presencia de Dios. El lugar donde iba, donde iba el arca, iba el pueblo. La presencia de Dios se manifestaba en aquel lugar. Pero una vez, cuenta ya por el libro de 2 Samuel, que el arca fue quitada, estaba en otro lado. Y hubo un rey muy famoso. ¿Cuál es el rey más famoso de la Biblia? Muy bien, el rey David, ¿sí? Porque había otros reyes. Había un rey anterior que era el rey Saúl y hubo otros reyes, pero el rey más famoso de la Biblia es el rey David. Y dice que el rey David quiso traer ese arca a Israel y no pudo traerla, ¿sí? Porque no lo trajo como Dios esperaba que lo trajera, en completa santidad y como él quería que se hiciera. Y dice que David, por más de ser el rey más famoso, por más de tener todo lo que uno puede anhelar, tenía fama, tenía riquezas, tenía gente que le rendía pleitesía, pero a él le faltaba algo. Dice la palabra que a él le faltaba la presencia de Dios. Y él quería que la presencia de Dios estuviera con él. Había una pasión vehemente para que la presencia de Dios estuviera en aquel lugar. Y lo consiguió. Un tiempo después, el arca vino hacia donde estaba el pueblo de Israel. Lo fue a buscar y lo trajeron como Dios lo había requerido. Muy bien, dice, el apasionado quiere estar cerca de la pasión. Cuando nosotros estamos enamorados de alguien, ¿cómo queremos estar? Cerca, ¿sí? ¿Qué le decimos? Te veo el domingo que viene en la iglesia. No, ¿cómo hacemos? Se va y ¿qué estamos haciendo? La llamamos. Hola, ¿cómo te va? Ah, no, cortá vos. No, cortá vos. ¿Le pasó eso? ¿Sí? Se te fue todo el crédito. Y, ay, viste, me cortó. No, se acabó el crédito. Porque ahora, bueno, ahora hay planes que son gratuitos. Pero antes no, era ¿quién corta? Cortá vos, cortá yo, corto yo. Y en la semana, ¿qué queremos hacer? Queremos estar juntos. No nos basta con hablar por teléfono. Si vos estás enamorado de alguien, querés pasar tiempo con esa persona. Querés estar cerca de él. El apasionado quiere estar cerca de Jesús. ¿Todos pusieron eso? Muy bien. El apasionado, lo compartía muy bien Luis hace un momento, no tiene problemas en sacrificar algo. El que está enamorado de alguien va a dejar cualquier cosa para estar con esa persona. ¿Sí? Si alguien le dice, cuídate que está lloviendo, te vas a enfermar. Ah, no importa, yo puedo. ¿Sí? Y te vas igual. Ese es alguien que está apasionado. ¿Sí? Aunque esté el partido de Argentina, la novia o el partido, la iglesia. No, el Señor. Bueno, no estoy preguntando que nadie diga, digo, es un pensamiento. ¿Qué es lo que ponemos en primer lugar? Pero aquellos que estamos apasionados por Dios, dejamos algunas cosas, sacrificamos algunas cosas para poner a Dios en primer lugar. Estar apasionados por Jesús, estar apasionados por su presencia, tiene que ver con una escala de prioridades. Dios en primer lugar y luego las distintas cosas que tenemos que transitar en la vida, tener una familia, el ministerio, el trabajo, el estudio, son todas cosas importantes, pero debemos ubicarlas en el lugar correcto. Amén. Uy, no me convencieron mucho. ¿Amén? El apasionado tiene que sacrificar algunas cosas. Y lo hace con ganas, lo hace con deseo. Che, tenés que venir a servir a la iglesia. ¿Cuánto decimos? ¡Amén! Tenés que venir a servir a la iglesia. A ver, con un poquito de emoción. Viene el pastor y le dice, tienen que servir a la iglesia. ¡Amén! Tenés que cuidar a los chicos. Ya es la amén ahí. Tenés que venir a cantar, pero pastor, canto mal, pero cómo me gusta cantar, y vengo igual, ¿eh? ¿Sí? Aunque desafine, vengo y canto, pero tenés que cuidar a los nenes, ¿sí? En la reunión de matrimonio. Amén, ya el amén no suena tan fuerte, ya no hay tanta pasión, ¿no? Sí, para algunas cosas sí, a todos nos gusta cantar, a todos nos gusta saltar. ¿A todos nos gusta? Tercero, el apasionado se expresa, de alguna u otra manera, se expresa, ¿sí? Yo no sé cuántos conocen esa canción que dice remolineando, yo no canto muy bien, ¿eh? Pero ayúdenme ustedes, ¿sí? A ver, ¿alguno que la sepa? Vamos, vamos todos, ¿eh? ¿Sí? ¿Dónde está Wally? ¿Wally dónde está? Vení, Wally, ayúdame. No sé si, ¿un micrófono? Lo vamos a hacer a capela, ¿eh? No vamos a hacer con todos los músicos, ya los músicos ya iban a pasar. No, vamos a hacerlo así a capela. Vengan, chicos, vamos a cantar remolineando. ¿Te acordás cómo se ¿A las tres? ¿A las cuentas de tres? Sí. Un, dos, tres. Remolineando, remolineando. ¿Vamos a remolinear? Vale. A Jehová. Vamos todos. Remolineando, remolineando. A la alza del Señor. A ver, más o menos. Bueno, ahora sí, pero no se siente, Vamos a remolinear un poquito ahí en el lugar donde estamos. A ver, ¿cómo sería? Remolinando, remolineando. Alabaré. ¿A quién? A Jehová. Remolineando, remolineando. Lo haré así por causa de Jehová. Lo haré así. Lo haré así por causa de Jehová. Otra más. Lo haré así. ¿Por qué? Por causa de Jehová. Amén. ¡Bravo! Muy bien. Cuando alguien está apasionado por algo, lo expresa. A veces para las cosas que son de Dios es como que remolineando. Canta con ganas. Gloria. Porque esta canción da para cancha, porque dice remolineando. Entonces, si desafinás no pasa nada. Vos podés cantarlo, ¿sí? Pero hay que ponerle pasión. Y dice, la palabra dice, nosotros estamos haciéndolo. ¿Saben por qué? ¿De dónde sale esta canción? De lo que le estaba compartiendo. Dice que David, cuando el arca del pacto viene, dice que él empezó a correr y a danzar con toda la música, contento, y expresaba la alegría de que la presencia de Dios estaba nuevamente en el pueblo de Israel. Dice que él remolineaba. Dice que de una ventana allá arriba había una mujer que era su esposa, llamada Mical. Ella era la hija del rey Saúl. Dice que lo miró y cuando lo miró se avergonzó. Después búsquenlo allá por Samuel capítulo 6. Dice que él lo miró y se avergonzó de que David estuviera remolineando, estuviera dando vueltas y estuviera haciendo un poco de lo que ustedes estaban haciendo ahora. Él se quería expresar. Un apasionado por el Señor, un apasionado por la presencia de Dios, es alguien que se expresa, ¿sí? No solamente remolinea, comparte del Evangelio, como decía Luis, está siempre atento a compartir con alguien esa pasión que lleva adentro, ese amor que tiene por Cristo. ¿Amén? El apasionado, están completando lo que... ¿sí? ¿Vieron que Luis dijo que no había que copiarse? En este congreso se pueden copiar del de al lado, ¿sí? Pues, ay, ¿qué dijo? Copiate del de al lado. No hay problema. El apasionado, ¿comprendo? ¿Vieron que hay varios para completar? El apasionado no se avergüenza. Tiene que tener una letra muy chiquita, ¿eh? El apasionado no, porque a mí no me entró. El apasionado no se avergüenza ni da lugar al que critica su pasión. No le da lugar. No se avergüenza. Dicen que David no se avergonzó, sino que danzó, estaba contento, lo expresó, el estar, que la presencia de Dios estuviera nuevamente en Israel. Pero la hija de Saúl, que era su esposa, Mical, dice que se avergonzó de él. Y dice que David, como le va a pasar a alguno de ustedes en esta noche, ¿cómo vamos a salir de esta noche? Vamos a salir renovados, gozosos de estar en la presencia de Dios. Ya que estemos acá orando, abriendo la palabra, cantando, la presencia de Dios se manifiesta y ya tenemos esa pasión de Cristo para llevarla a otro lugar. Y dice que esa pasión que tuvo David en ese momento fue a la casa, corriendo, ¿para qué? Para bendecir a sus hijos y bendecir a su esposa. Es como que ustedes salgan de acá, lleguen a la casa y le digan, bueno, ¿alguno tiene hijos acá? No, son todos, muy bien. ¿Y esposo? Bueno. No dije cuántos quieren tener esposo, ¿eh? Había unas manos levantadas, ¿sí? O cuántos quieren tener esposa. Dije, alguno tiene esposo. O todos tienen papás o mamás o hermanos, ¿sí? Entonces llegan a la casa contentos. Bueno, ¿sabes lo que fue el conectado? ¿Sabes que saltamos, recibimos de la presencia de Dios? Fue un momento precioso. Y su padre le dice, ¿no te da vergüenza? ¿Remolineaste? Qué vergüenza. Me avergüenzo de ti. ¿Saben que Mical, la hija de Saúl, lo estaba esperando? Lo esperaba como con la chancleta en el castillo, ¿sí? En el palacio. Lo esperaba enojada por lo que había hecho. Vamos a leer el pasaje porque no es algo que a mí se me ocurre. Vamos a leerlo. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrenda de paz, bendijo al pueblo en nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, hacia hombres como a mujeres, a cada uno pan, y un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa. Vamos hasta ahí. Esto está buenísimo, la palabra de Dios, ¿sí? Porque te cuentan todo, lo bueno y lo malo que pasa. Es como si hubiera una cámara de Gran Hermano filmando esa escena. David entrando y Mical esperándolo. Y se dijeron cosas que a veces nosotros podemos escuchar a papá o a mamá cuando están enojados. Bueno, ellos estaban enojados. Mical estaba enojado porque le pareció que se había avergonzado él y que le había avergonzado a ella y a toda su casa. Y David estaba orgulloso, apasionado de haber danzado, de haber expresado el amor que tenía por el Señor. Metámonos en Gran Hermano. Dice, y volvió luego David para bendecir su casa, contentísimo, y salió Mical a recibir a David y dijo, ¡cuán honrado has quedado, oh rey de Israel! Lo dijo con, como burlándose, descubriéndose hoy delante de las criadas de su siervo, como se descubre sin decoro un cualquiera. Lo mató. ¿Y qué dice David? David le respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Amén. Él dijo: no me importa. No, no, por más que me digas, por más que creas que te avergüenzo, la pasión que tengo por la presencia de Dios, no le voy a dar lugar. Como decía acá, no me avergüenzo ni voy a dar lugar a la crítica, a la pasión que tengo. Fue delante de Jehová quien me eligió, dice. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aunque me haré más vil que esta vez y seré bajo tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. No tuvo hijos hasta el día de su muerte. ¿Qué pasó? ¿Qué diferencia había entre Mical y David? David, ¿se acuerdan David antes de ser rey que era? Un... Chicos, no estoy predicando, así que pueden hablar, esto es un taller. Muy bien, ¿era un pastor de qué? Muy bien, un pastor de ovejas. Y luego, ¿cuándo se metió por primera vez en la batalla? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo le ganó a quién? A Goliat. Muy bien. Dice que en ese momento fue reconocido y le habían prometido una de las hijas al que venciera a Goliat. Dice que Saúl, como las mujeres gritaban que Saúl mató a sus miles, pero David mató a sus 10,000, se puso celoso. Le dijo: no, la hija más grande no te voy a dar. Y lo mandó como dos veces, en dos oportunidades lo mandó a la batalla. Y David, como la presencia de Dios estaba con él, ganaba esas batallas y terminó entregando a su hija Mical. Ahora, ¿qué diferencia había entre el rey Saúl y el rey David? Es que David, en ese tiempo que estaba con las ovejas, componía salmos, estaba delante de la presencia de Dios. En cambio, Saúl, si ustedes lo buscan, ¿sí?, en su vida, cada vez que él tenía que tener un encuentro con Dios, lo hacía la mayoría de las veces a través de un profeta, a través de un sacerdote. No tenía un encuentro personal con el Señor. En cambio, David sí lo tenía. Y Saúl era el papá de Mical. Así que es como que Mical conocía a Dios, pero muy lejano. Veía de lo que el padre hacía, de cómo el padre se relacionaba con Dios. Ahora, David sí tenía una relación con Dios y no le importó. Y le dijo: Dios me eligió a mí por sobre tu padre, aunque lo honré y lo respeté. Y voy a seguir haciéndolo. Volvamos a la otra placa. Hay una pregunta para cada uno de nosotros, ¿sí? Yo quiero que vos la contestes con sinceridad. ¿Cómo está hoy tu pasión? Yo les voy a decir que por lo menos pueden anotar 1, 2, 3, 4, 5 y hasta 6. Pueden poner regular. No, perdón. Pueden poner mal, pueden poner regular, pueden poner bien, pueden poner muy bien o pueden poner excelente. ¿Sí? Yo a veces peleo con mi hija, le digo: el color azul, me dice rojo, el verde y amarillo. Ella me dice: amarillo, infinito. ¿Sí? Así que si alguno está excelente, puede estar excelente, infinito. Puede estar más. Es decir, no nos podemos agotar de estar apasionados. Podemos buscar más apasionarnos por el Señor. ¿Cómo está hoy tu pasión? ¿Te dejas llevar por la crítica de otros? ¿Te dejas llevar por lo que otros digan? ¿Hay alguien que desalienta tu pasión en tu casa, en el lugar donde estás, en tu trabajo? Quizás tengas a alguien que cuando hablas del Señor o querés ministrarle o querés ayudarlo, querés servirlo, te rechaza, se burla. Yo te animo en esta noche que puedas hacer como David, ¿sí?, que no le importó nada, no importó la crítica, sino que él quería ser un apasionado por el Señor. ¿Ya contestaste? Muy bien. Si vos pusiste regular, hace una flecha así y pone excelente. Si vos estás mal, si tu pasión está mal, está ahí con poca batería, hacete una flechita que diga excelente. Y si pusiste excelente, hacete una flechita y pone como mi hija: excelente, infinito. Voy a seguir apasionándome por la presencia del Señor. Amén. Tenemos que apasionarnos por la presencia del Señor. ¿Cómo me apasiono por Jesús? ¿Cómo creen ustedes que uno se puede apasionar por el Señor? ¿Qué más? Con creer en Él. ¿Cómo me apasiono con Jesús? ¿Vieron ahí que hay algo para completar? Complétenlo, ¿eh? Dice, lo que les voy a decir es que deben conocerlo al Señor. Para apasionarse por alguien, primero debemos conocerlo, ¿sí? Hay personas que son fanáticas de ciertos artistas, de ciertas personas, porque la ven en la tele, ¿sí? ¡Ay, cómo la quiero! ¡Ay, qué lindo que es esta persona! ¡Ay, qué bueno! Ahora, cuando la conocen personalmente, al final es un agrandado, ¿sí? Yo conozco gente que ha ido a estudios de televisión y se han cruzado con artistas famosos que los admiran, pero cuando los conocen personalmente, mirá cómo era. Vos no sabés cómo es esta persona. Sí. No demos nombres personales porque no lo conozco, pobre, a Justin Bieber, ¿sí? Algunos dicen, no digan eso, están con las manos así. No, no lo conocemos. Hablo en general, hay gente que ha conocido personas o futbolistas, ¿sí? No me dio un autógrafo. Al final, tan famoso, tanto que admiramos a alguien, pero cuando lo conocemos nos damos cuenta que nos decepciona. Ahora, cuando nos apasionamos por el Señor, cuando lo conocemos, cuando experimentamos de su presencia, nos damos cuenta de que hay un mayor amor, un enamoramiento más de Él. ¿A cuántos les nos pasa eso? A todos. Pero ¿cómo podemos conocer más del Señor? ¿A través de qué? Muy bien. ¿Antes? ¿A través de? ¿De internet? No, yo, sabes que yo no leo la Biblia, porque es difícil, no sé por dónde arrancar. ¿Por dónde arranco? Génesis, Apocalipsis. Claro, dice, ¿cómo? Escriben en Reina Valera, no entiendo. Entonces yo me miro un video por internet. No, no seamos vagos, leamos la Biblia, ¿sí? En cualquier versión hay versiones nuevas, tenemos que leer la palabra del Señor. Si queremos conocer a Dios, si queremos apasionarnos por Él, debemos leer la palabra, debemos conocerlo. Es la revelación más profunda que podemos tener, porque Dios se revela a través ¿De qué se revela Dios? A través de la naturaleza, ¿sí? Dios se revela también cuando estamos juntos, entre hermanos, hay una palabra. ¿A través de qué? Sí, en la antigüedad, sí. Pero hoy en día, gracias a Dios, no nos manda ninguna plaga, pero sí podemos experimentarlo a través de pasar tiempo con Él. Leyendo la palabra, congregándome, leyendo libros que sean cristianos, que nos recomienden, hay buena literatura, juntándome con otros. ¿Alguien tiene un amigo cristiano acá? ¿Y de qué hablan? Porque está bien, podemos juntarnos y hablar de chicas, de fútbol, o de chicos, ¿de qué? Para juntarnos para leer la palabra, ¿sí? Tener un grupo al cual yo puedo compartirle las cosas que me pasan y puedan orar por mí. ¿Alguien tiene un grupo así, al cual le rinde cuentas, que puede compartir esas cosas? Es buenísimo. Tenemos que tenerlo. Tenemos que congregarnos. La manera donde Dios se revela a nuestras vidas. ¿Cómo me apasiono por Jesús? ¿Sí? Alguien lo dijo por acá. ¿Cómo? ¿Qué hacía Jesús? A ver si yo le digo, Jesús, Daniel, Josué, Moisés, ¿qué es una característica que tenían? Aparte de leer la Biblia, ¿qué hacían? ¿Qué hacían? No sé si dicen adoraban o oraban, ¿sí? Pero el que todos los que dijeron oraban, la pegaron, ¿sí? Oraba. Jesús dice que pasaba horas enteras. Y Jesús, que era el Hijo de Dios, me tenía una necesidad de orar. Estaba apasionado con el Padre. ¿Cuánto nosotros, que somos falibles, cuánto nosotros, que cometemos errores, necesitamos ir a la presencia de Dios en oración, ¿sí? Es un recurso inagotable el ir a la presencia de Dios. No hay otra manera de apasionarnos con Dios que leyendo la palabra y orando. ¿Qué más tenemos que hacer? Completen, pusieron oración, pero pongan algo más. Constancia y consistencia. Sí, hay gente que dice, yo oro constantemente por los alimentos, ¿sí? Y después del resto del día, no tiene que ser mucho más profundo mi vida de oración. Constancia, y tiene que ser consistente lo que comparto, lo que hablo con el Señor. Siempre lo digo en mis clases de discipulado, hay gente que cuando hablamos de las partes que tiene una oración, hablamos de confesar, y muchos dicen, yo confieso, porque digo, Señor, perdona todos mis pecados, ¿sí? Eso es una truchada, le digo. Vos tenés que decir nombre y apellido del pecado, de lo que estás haciendo. Eso es confesión. Declarar qué cosa tiene que salir de mi vida y el Señor tiene que perdonármela. Así que pone oración, consistencia y siendo constante. Tercero, caminar estrechamente en el ahora. Saben que algunos, y espero que ninguno de los que está aquí, dice, yo me voy a apasionar con el Señor más adelante, ¿sí? Cuando sea más grande. No, apasionate con el Señor hoy. Ya, apasionate. Este es tu tiempo de apasionarte, de estar enamorado de Él. Que no pase el tiempo, hacelo ahora, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo me separo, dejo de orar, dejo de leer la Biblia, me desapasiono, me comienzo a enfriar? Empiezo a dar lugar a las tentaciones, empiezo a dejar que las corrientes de este mundo, ¿sí?, que son contrarias a la palabra de Dios, empiecen a influenciar mi vida, empiecen a influenciar mi mente, empiecen a influenciar mi manera de hablar. Todos saben, ¿no?, que estamos en un tiempo difícil en Argentina. Hay una ley que se está queriendo imponer, ¿saben cuál es, no? ¿Cuál es esa ley? La ley de despenalizar el aborto, ¿sí? Ahora tiene una instancia, es como una batalla que el enemigo ha ganado, pero tenemos que levantarnos como iglesia. Tenemos que, como decía recién, caminar estrechamente donde Dios camina y dando paso firme, ¿sí? Esa ley no debe ser aprobada, esa ley no podemos estar de acuerdo. Pero hay, aunque ustedes no crean, cristianos, incluso he escuchado a hijos de pastores estar a favor del aborto. Pero como compartíamos el domingo la palabra de nuestro pastor, ninguno que se diga cristiano puede estar de acuerdo en quitarle la vida a un inocente. Nadie puede estar de acuerdo con esto. Y debemos levantar la voz por aquellos que no tienen voz, ¿sí? Tenemos que caminar donde Dios camina. Tenemos que ir donde Él va. Debemos hablar lo que Él quiere decir a esta sociedad. Y no es solamente, y voy a hacer algo, por lo menos uno de cada iglesia, me gustaría que pueda pasar un momento. Una chica de cada iglesia, ¿no? Y un chico, una chica y un chico. Bueno, ¿pasas vos? ¿De qué iglesia sos? Jesús es Paz. ¿De Red de Salvación? ¿De? Gracias y Gloria. ¿Hay alguien más que de la Puerta Azul? Chicos, yo les quiero hacer un regalo a ustedes, ¿sí? Les quiero regalar un pañuelo. Bueno, ¿vieron? Hay que pararse, hay que apasionarse. Lo hemos preparado especialmente para este evento. Y tengo algunos más acá. Yo sé que... Por acá me habían pedido uno. Yo dije fútbol. Me quedan dos que después... No, espere. Para que no nos desordenemos, después vamos a entregarlos. Pero quiero en este punto enfatizar lo que queremos compartir, que esto no es una moda, una lucha entre pañuelos verdes y pañuelos azules. Es caminar donde Dios está caminando, es proclamar un mensaje de salvación. Dice, la palabra dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Vení más cerca, todavía no se vayan, porque vamos a tener una palabra de oración con respecto a esto, ¿sí? Y debemos levantarnos como iglesia y decirle sí a las dos vidas. Tenemos que levantar esta proclama, ¿sí? Que a lo que a Dios le apasiona, a nosotros también nos apasiona. Que a lo que a Dios le duele, a nosotros también nos duele. Y tenemos que levantar esto. Y no solamente levantar un pañuelo azul, porque no es una pelea política, es levantar el nombre del Señor. Porque estos que hoy, o aquellos que hoy levantan el pañuelo verde, muchos no saben, ignoran, ¿sí? Se dejan llevar por este sistema al cual nosotros como iglesia debemos levantarnos. Esto es estar apasionado por el Señor. Y muchos te van a criticar en tu universidad, en el lugar donde te movés, estás loco, y te van a criticar, pero tenés que levantarte como estaba David. Levantarte. Yo quiero poner un pasaje antes que se siente, antes que oremos. Hay un pasaje allá por el libro de Daniel, capítulo 3. Había tres jóvenes, amigos de Daniel, todos son con D, por eso. Eran Sadrach, Mesach y Abednego, ¿sí? Y el rey Nabucodonosor, por un sistema diabólico que se había impuesto o queriéndose imponer en ese tiempo, como hoy se impone, quitarle la vida a los niños sin nacer. En ese tiempo habían levantado una estatua de oro de más o menos 30 metros de alto por 3 metros de ancho, ¿sí? Y todos debían adorar esa estatua. Una estatua que había puesto el rey Nabucodonosor. Y el que no lo hiciera iba a parar a un horno de fuego. ¿Y saben qué? Sadrach, Mesach y Abednego dijeron: nosotros no vamos a hacer esto. Nosotros no vamos a tolerar esto. ¿Qué pasó? Dice, se presentaron Sadrach, Mesach y Abednego y le preguntaron: ¿qué van a hacer ustedes? ¿Se van a arrodillar o no se van a arrodillar delante de la estatua? Y Sadrach, Mesach y Abednego contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arroja al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. ¿Amén? Decilo con más ganas. ¿Amén? Apasionate, porque vas a tener gente que te va a señalar. ¿Y qué vas a hacer? Yo voy a defender las dos vidas. Aunque el mundo diga lo que quiera. Es un sin razón lo que plantean, de que adentro no hay vida, de que no es un bebé, que no es un niño. Pero nosotros levantamos la voz de aquellos que no tienen voz. ¿Y qué dijo? A quien servimos es capaz de salvarnos. ¿Nos van a meter presos? ¿Se van a burlar? Háganlo, no nos va a afectar. Vamos a seguir adelante. Y él dice: él nos rescatará de su poder, majestad. Pero, y esto es lo más importante, un apasionado. Pero aunque no lo hiciera, aunque se tengan que burlar de mí, aunque me cueste ir preso, aunque sea el hazme reír de toda mi clase, aunque Dios no me salve de eso. Porque a veces no te va a salvar de que se rían de vos, de que se burlen, o que vos publiques algo en Facebook a favor de la vida y te critiquen y te digan un montón de cosas. Dios no lo va a evitar. Aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Ellos, los tres, los cuatro con Daniel, estaban apasionados por el Señor. Y el Señor espera esta pasión de parte nuestra. ¿Y qué pasó con Nabucodonosor? ¿Qué le dijo? Muy bien, está bien, bueno, si no quieren. No, dice que Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrach, Mesach y Abednego que el rostro se le desfiguró a causa de la ira. En otro lugar dice que se le transformó el rostro, se le puso rojo. ¿Conocen personas que están enojadas? Que están violentas, que pretenden que esta ley salga, están enojados, están cegados, porque el Dios de este siglo, el príncipe de este mundo, le cegó el entendimiento. ¿Y qué dice? Mandó a calentar el horno, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces? A tal punto, dice, 7 veces. Entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y lo arrojaran en el horno ardiente. Así que los ataron y los arrojaron al horno, totalmente vestidos con sus pantalones, turbantes, túnicas y demás ropas. ¿Saben qué pasó con esos? Los que lo tiraron, el fuego estaba tan candente en ese horno que murieron automáticamente. Ahora, ¿qué dice? Yo no voy a leer todo el texto, solo voy a compartirle esto y lo que pasó a lo último. Dice que cuando ellos entraron ahí, empezaron a caminar, pero se asombró Nabucodonosor porque dice que no había tres. ¿Cuántos habían? ¿Cuántos habían? 4. Dice que había alguien como los dioses de lo alto. No sabía cómo expresar que Dios estaba ahí. ¿Saben que muchos, cuando levantemos esta proclama de que las dos vidas, ¿sí?, y prediquemos el Evangelio, muchos van a decir: gracias porque me quitaste la venda de mis ojos? No estamos para discutir, no estamos para pelear, estamos para presentar el mensaje del Señor. Y dice que, y esto me vuelve me voló la cabeza, ¿no? Lo he leído tantas veces a esta historia y me apasiona porque es tan vigente en el día de hoy. Alguien que se le ocurre una locura, hagamos una estatua, alguien que se le ocurre hoy en día decir, vamos a aniquilar a los bebés por nacer, alguien que se le ocurra algo, decir eso. Y tres jóvenes, ¿cuántos eran? Tres que estaban ahí, se levantaron y dijeron, no vamos a aceptar, no nos vamos a doblegar, no nos vamos a dejar llevar por lo que estás proponiendo, Nabucodonosor. Yo quiero que lean, porque los hace sacar de ese horno de fuego. Y dice, ¿no había cuatro? Y están ustedes tres, dice que ni olor a humo tenía la ropa. Nada. ¿Sí? Y no es un cuento, es la Biblia y es real lo que pasó. Podemos poner la última parte, esto es lo transformador. Hubo un avivamiento en toda Babilonia. Entonces Nabucodonosor dijo, alabado sea el Dios. Se apasionó, vieron que estaban apasionados estos tres o cuatro, el otro estaba enfurecido, enojado, como ustedes deben ver a muchas personas que están enojados con la iglesia, porque sostenemos el principio que debemos defender las dos vidas. Y que, dice, ese que estaba tan enojado, ese que estaba tan furioso, ese que había proclamado algo tan absurdo como construir una estatua de oro de 30 metros, dijo, alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Amén. Y envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir. ¿Qué está diciendo? Desafiaron lo que yo dije. Un rey, el soberano, Nabucodonosor, nadie le podía decir nada. Dice, me desafiaron a mí. No quisieron rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. Por lo tanto, yo decreto, si alguien, cualquiera sea su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombro. No hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera. Le damos un aplauso al Señor. Tres hombres, no sé cuántos serán en tu grupo de jóvenes, fueron tres los que se pararon, ¿sí?, y revolucionaron, trajeron un avivamiento a Babilonia, ¿sí? Se convirtió de alguna manera Nabucodonosor y decretó que nadie podía tocar, nadie podía hablar mal del rey, del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Y esa proclama vamos a llevar a nuestros grupos de jóvenes, ¿sí? Defender las dos vidas. En un mundo que tiene una corriente totalmente trastornada y loca, diciendo cosas que a veces yo escucho, prendo la tele y veo cómo quieren defender una postura tan loca y fuera de lugar, y cuando hacen callar a aquellos que van y comparten lo que Dios le pone en su corazón, nosotros vamos a levantar esa proclama. Quiero tomarme un minuto nomás solamente para orar por esto y para que puedan llevar este pañuelo, no como un pañuelo, no es nada esto solamente por llevarlo, sino que podamos llevar esta proclama, pero por sobre todo también tenemos que predicar el Evangelio. No nos podemos quedar solamente con el pañuelo, tenemos que llevar ese mensaje a aquellos que están cegados, así como lo estuvo Nabucodonosor, pero hacerlo con pasión. Tres apasionados transformaron Babilonia. Oramos. Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo. Señor, queremos caminar apasionados, Señor, donde vos pones un pie, queremos, Señor, poner el pie. Señor, donde vos vas, queremos ir, Señor, caminar, estar apasionados, contentos, Señor, disfrutando, Señor, de esa relación estrecha contigo. Pero también, Señor, queremos levantar la voz, Señor, por aquellos que no tienen voz, Señor. Queremos llevar en nuestras iglesias, en nuestros grupos de jóvenes, de adolescentes, papá, queremos llevar este mensaje, Señor. Que nadie se avergüence, Señor, del Evangelio, porque es poder tuyo, Señor, para transformar las vidas de esta nación, Señor, para cambiar leyes, Señor, para transformar el entendimiento, Señor, entenebrecido de este mundo. Queremos llevar esta proclama, Señor, a todo lugar, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Dios le bendiga. Pueden sentarse. Me quedan dos, después vemos cómo las entregamos. Dijimos, caminar estrechamente con Él, ahora donde Él va, aunque te digan loco, ¿sí? Sos loco por Cristo. Yo no sé si me quedan 5 minutos, ¿no? ¿5 me quedan? Muy bien. Bueno, pongan. Cuarto es eliminar la competencia. ¿Sí? Tenés que eliminar, como decía Luis, hay cosas que te hacen mal en tu vida, hay cosas que no te están impidiendo entrar a la presencia de Dios. Y vos las sabés. Vos la conocés, ¿qué son esas cosas, esas pasiones que te están llevando y te entorpecen entrar a la presencia de Dios? Y una que es muy grave es la comodidad. Es que lo hagan otros. O decir, yo estoy bien así como estoy. Vengo a la iglesia, estoy un ratito, hago algo, pero no logro entrar en comunión con el Señor. No encuentro esa armonía. Hay cosas que prefiero, quizás los amigos, quizás haya cosas que han detenido tu caminar con el Señor. Y quiero compartirte un pasaje con respecto a esto y voy a ir cerrando, ¿sí? Este pasaje se encuentra en Apocalipsis, capítulo 12, el versículo 4 y 5, dice: pero tengo contra ti que has dejado tu pasión. Eso que era el primer amor era la pasión que tenía esta iglesia, ¿sí? Este grupo de jóvenes, como quieras llamarlo, ¿sí? Esa pasión por servir al Señor, por compartir el Evangelio, por estar en la presencia de Dios. Y le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda. Mirá al de al lado decirle, recordá. ¿Dónde te has caído? No, donde si te caíste en la calle, ¿no? ¿Dónde te has caído? Algunos vienen y dicen, uy, me caí en tal lugar. ¿Dónde nos hemos caído? ¿Qué fue lo que me afectó e hizo que esa relación con Dios se enfriara, se deteniera? Hay cosas en mi vida que hoy ya no las hago como las hacía antes. No sé si a vos te pasa. Hay cosas que no le pones la pasión como le ponías antes. Quizás dejaste de servir, dejaste ese primer amor por ver los errores de los demás. Quizás viste errores en tu iglesia, algún líder, alguien que te falló y fue tan fuerte como una caída. Y el pasaje dice, pero tengo contra ti que has dejado tu... Recuerda, por tanto, ¿dónde has caído? ¿Dónde tropezaste? ¿Qué fue lo que te hizo? Quizás fue un noviazgo que Dios te dijo no, porque no es cristiano, porque no es cristiana, y vos ahí tropezaste y te desilusionaste y vino la culpa y vino la tristeza y perdiste esa pasión. Quizás antes servías al Señor con ganas, con entusiasmo, hubo cosas que las hacías de una manera diferente y hoy estás ahí como detenido, como en las afueras de la presencia de Dios. Una cosa tengo contra ti. Recuerda, por tanto, dónde has caído y cuál es la respuesta mía que le tengo al Señor. Arrepentirme. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré a ti pronto y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Vieron que hay para completar el número 5? Pone, comenzá de nuevo. No mires lo que pasó atrás. No mires lo que te detuvo, lo que te hizo caer. Comenzá de nuevo. Hoy declarale al Señor que querés levantarte de nuevo. Comenzá de nuevo, levantate. Pon una coma, levantate. Pone otra coma y pone confesar. Y seguir. Sacudite el polvo de donde te caíste. Y dice el pasaje, hacé las primeras obras. ¿Te acordás de esas cosas que hacías antes? Cuando estabas apasionado. ¿Cómo le hablabas a tus compañeros? ¿Te acordás de eso? ¿Cómo enseñabas en la escuela bíblica? ¿Cómo venías contento a la iglesia? Y ahora te dicen, ¿venís a la iglesia? No, oh, sí. Hacé las primeras obras. Como las hacías antes cuando tocabas la guitarra. Ahora, cuando predicabas, hacelo con ese entusiasmo. Es el mismo Señor, es el mismo que te ama y te dice, sacudite, arrepentite, hacé las obras como las hacías antes de caer. Apasionate por el Señor. Yo creo que en esta noche vos te puedas llevar esto. Yo les digo, ahí donde dice 6 características en donde se manifiesta la pasión por su presencia, pregúntenlo a sus líderes y a sus pastores porque no me alcanza el tiempo. Pero sí, hay un hermoso templo que está ahí, yo quiero que lo pongamos. Era el templo que construyó Salomón. ¿Sí? ¿Lo podemos agrandar un poquito? Bueno, para los que no saben, pero y si no lo vamos a recordar, ¿sí? Siempre los complico a los chicos. El lugar santísimo, teníamos diferentes lugares. Estaba el patio de las mujeres, ustedes lo tienen bien ahí. Tenían el patio de los sacerdotes, el patio de los gentiles, el templo, el patio de los israelitas, el lugar santo y el lugar donde estaba la presencia de Dios. ¿Cuál era? El lugar. Muy bien. ¿Y quién entraba al lugar santísimo? ¿Cómo? Muy bien, algunos dijeron los sacerdotes, el sumo sacerdote entraba. Pero el templo, había varios lugares donde la gente podía ir. Las mujeres, los gentiles, se quedaban afuera del templo. Sí, podían ir, pero estaban como a las afueras. Y los gentiles, lo explico siempre, no eran las personas educadas que se saludaban, decían, hola, ¿cómo le va? Sí, los gentiles eran personas que no pertenecían al pueblo de Israel, pero podían estar, pero estaban en las afueras. Las mujeres, vieron que había un patio para las mujeres, estaban un poquito más adentro, después había una parte para el pueblo de Israel y después estaba un lugar para el... ¡Ah, maravilloso! No leo nada, pero me imagino que el patio de los israelitas donde podían estar, el patio de las mujeres por ahí afuera, el lugar santo donde podían estar los sacerdotes y el lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios, el arca del pacto. Una vez al año, ofreciendo sacrificio para todo el pueblo. Nosotros hoy tenemos libre acceso las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año para entrar a la presencia de Dios. Pero ¿saben qué? Muchas veces nos acostumbramos o estamos cómodos estando en las afueras, en el patio de las mujeres, en el patio de los gentiles, y no queremos entrar al lugar santísimo. Porque entrar al lugar y estar en la presencia de Dios me va a demandar dejar cosas, sacrificio, poner a Dios en primer lugar, te va a demandar dejarlo todo por Él. Hace poco compartíamos un campamento de jóvenes y el lema era todo o nada. Si vos estás apasionado por la presencia de Dios o querés estarlo, lo es todo o... ¿Lo decimos todos juntos? Todo o nada. ¿Cuántos quieren apasionarse por el Señor? Deja tu mano arriba. Vamos a declararlo. Papá, Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, y por el tiempo que vamos a tener a continuación, Señor, exaltando tu nombre, reconociéndote porque eres lo más importante en nuestra vida. Papá, queremos levantarnos, Señor, en este tiempo. No queremos estar a las afueras, Señor, queremos estar en intimidad contigo. Queremos, Señor, ya que has abierto, Señor, el velo que separaba, Señor, queremos entrar directamente, Señor, al lugar santo, Señor. Queremos entrar al lugar santísimo, estar en intimidad contigo. Queremos apasionarnos, Señor, por vos, Señor, más allá de que alguien nos señale, más allá de que alguien, Señor, ejerza violencia o alguien, Señor, nos desacredite, queremos levantar tu nombre en alto. Papá, queremos dejar, Señor, pagar el precio, dejar cosas que nos han limitado, Señor, que nos han dejado fuera de carrera, Señor, que nos han enfermado, nos han debilitado. Queremos apasionarnos en este tiempo. Queremos que nuestra vida cristiana sea una vida de gozo, de aventura, Señor, llenos, llenos, llenos de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mirá al de al lado y decile, apasionate por Jesús. Dios te bendiga en esta noche.